Saludos, profesor y compañeros. En este podcast les voy a hablar sobre la inteligencia artificial en el campo de la bibliotecología. Inteligencia artificial. La inteligencia artificial es una de las disciplinas científicas y de ingeniería más recientes. Historia de la inteligencia artificial. El término inteligencia artificial fue acuñado por John McCarthy, un informático estadounidense, en 1956 durante la conferencia de Dartmouth, donde nació la disciplina. Hoy en día es un término general que abarca todo, desde la automatización de procesos robóticos hasta la robótica actual. El objetivo de la inteligencia artificial es el de comprender y analizar la inteligencia a través del diseño de sistemas computacionales. Es decir, a lo largo de su corta historia, la inteligencia artificial ha tenido tres objetivos generales: el análisis teórico del comportamiento inteligente, el análisis de habilidades mentales humanas, la construcción de artefactos inteligentes como computadoras. Definición de inteligencia artificial. La inteligencia artificial es la simulación de procesos de inteligencia humana por parte de máquinas, especialmente sistemas informáticos. Estos procesos incluyen el aprendizaje, la adquisición de información y reglas para el uso de la información, el razonamiento, usando las reglas para llegar a conclusiones aproximadas o definitivas, y la autocorrección. Áreas de aplicación de inteligencia artificial. En el área de la medicina, principalmente, trata de mejorar los resultados de los pacientes y reducir los costos. Las empresas están aplicando el aprendizaje de máquina para hacer diagnósticos mejores y más rápidos de los seres humanos. En el área de los negocios, la automatización de procesos robóticos se está aplicando a tareas altamente repetitivas que normalmente realizan los seres humanos, con el fin de descubrir información sobre cómo servir mejor a los clientes. En el área de la educación, la inteligencia artificial puede automatizar la calificación, dando a los educadores más tiempo. La inteligencia artificial puede evaluar a los estudiantes y adaptarse a sus necesidades, ayudándoles a trabajar a su propio ritmo. Los tutores de inteligencia artificial pueden proporcionar apoyo adicional a los estudiantes, asegurando que se mantengan en el buen camino. La inteligencia artificial podría cambiar dónde y cómo los estudiantes aprenden, tal vez incluso reemplazando a algunos maestros. En el área de las finanzas, trata de recopilar datos personales y proporcionar asesoramiento financiero. En el área legal, el proceso de descubrimiento a través de la revisión de documentos. En el área legal, es a menudo abrumador para los seres humanos. Automatizar este proceso es un mejor uso del tiempo y un proceso más eficiente. En el área de la fabricación industrial, esta es una área que ha estado a la vanguardia de la incorporación de robots en el flujo de trabajo. Los robots industriales solían realizar tareas únicas y estaban separados de los trabajadores humanos, pero a medida que la tecnología avanza, eso ha cambiado. Otras áreas de la inteligencia artificial: demostración automática de teoremas, procesamiento del lenguaje natural escrito, procesamiento, reconocimiento y comprensión del habla, interpretación de imágenes y visión por computadoras, robótica, juegos, sistemas expertos. Programas de inteligencia artificial en la bibliotecología: sofisticar la clasificación de archivos, integrar chatbots que mejoren la interacción con los estudiantes, fomentar la ética de datos, crear talleres que fomenten el empleo de la inteligencia artificial, apostar por la inteligencia artificial social, empoderar a la comunidad universitaria. Espero que esta información les dé provecho y aumente su conocimiento como lo hizo conmigo. Saludos y hasta la próxima.